Extra en comunicación. Ejercicio 3A. 1. Desde que estoy jubilado, me apunto siempre que puedo a los viajes que organizan para la tercera edad. Realmente son más baratos, especialmente porque suelen hacerse en temporada baja, así que merecen mucho la pena. Mi mujer no está muy conforme porque alega que no le gusta viajar con tantos viejos, como ella dice. Pero yo no estoy de acuerdo. Siempre lo pasamos muy bien con las actividades programadas de los hoteles y las visitas guiadas. Para mí, eso es lo mejor. Ir a una ciudad y contar con un guía que nos explique todos los detalles. 2. Por cuestiones de trabajo, cuando acabé la carrera, tuve que hacer un poco de turismo lingüístico, es decir, irme a otro país a recibir clases para aprender una lengua. Conseguí una beca por mis buenas notas y elegí España, porque tenía que mejorar mi español. Si no, no habría podido costeármelo. Por las mañanas iba a la escuela y por la tarde teníamos siempre actividades programadas, como intercambios de idiomas con nativos, excursiones por la zona. Realmente tuve la sensación de soltarme con el español de una vez por todas. Y hoy en día, aunque sigo cometiendo errores, no tengo miedo a expresarme en esta lengua. 3. Desde que entré en el instituto, estuve soñando con que llegara el último año para poder ir de viaje de fin de curso. Esa oportunidad única de poner fin a una etapa académica con un viaje en el que disfrutar de los compañeros. Eso sí, bajo la supervisión de algunos profesores. Para financiarlo, hicimos rifas, vendimos manualidades que habíamos hecho nosotros mismos. Cuando se es estudiante, hay que buscar los recursos sea donde sea. No es cuestión de hacer pagar a los padres tanto dinero de su bolsillo. Elegimos un viaje por el sur de Inglaterra y visitamos muchos museos impresionantes. Eso sí, también hicimos muchas fiestas, así que a la vuelta del viaje me pasé casi 3 días enteros durmiendo.